another one. Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora Chimenguenchón. Y métete al territorio Chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, han encallado ustedes en la más reciente palomita tronadora de Eclectomiro, las paranoias para piratones, edición 289, México sin opción hasta que la colita mueve. Arrancamos esta tostada sección desde la capital del infierno en Hermosillo, Sonora, desierto cálido, encanto escondido por ahí, tronando ni más ni menos que el menú terrorista del May Carnalone Miguelone, quien trae algo candente recién salidito del horno de la panadería Eagles of Death Metal, desde donde sale el delicioso bollito espacial, desde las fauces de Don Boots Electric, quien dedicó su más reciente producción a manosearle sus tesoros a otras y otros con un álbum de covers, desde donde se desprende como gotas de baba el tema Careless Whisper, The One que hiciera inmortal el gran George Michael. Acá por Eclectomiro las paranoias para piratones, edición 289, México sin opción hasta que la colita mueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Take your hand and lead you to the dance floor. Juguete Rabioso y Eclecto Maryland presentan Lanzamientos Rabiosos, una sección donde las producciones más recientes de bandas y artistas será aventada por las bocinas hacia vuestras orejillas pillas para que los fuegos artificiales exploten en la azotea. Con la primera entrega en esta ocasión llega Jonás, o Jonasti, como se pone en Twitter, quien dice: yo siempre he dicho que no hay genios, hay sinvergüenzas. La clave está en no tener miedo a la crítica. Eso es lo que me motiva, tener una idea y decir: lo voy a intentar. ¿Qué puede pasar? Después de Band of Bitches, Jonás emerge como él mismo, con todo lo que eso implica, o más bien con todas las rutas que se abren, quitándose las máscaras que usaban y convirtiéndose en sus acompañantes, tocando como Jonás y la arrolladora Band of Bitches, revisitando en vivo lo que a lo largo de 20 años de carrera entre Plastilina Mosh, Los Concord y demás. Jonás dice: pienso en cómo sonaría Ramón Ayala si hiciera un featuring con Jamiroquai, o en qué pasaría si la música regional, además de ser tradicional, fuera experimental. ¿Qué sucedería si, además de ser un festejo de nuestra tradición, fuera un camino no recorrido hacia el futuro? Sonidos nuevos, nuevo cotorreo para nuestra clásica identidad norteña. Amigos, cervezas, beats y carne asada. Ahora lanza El Cotorreo Es Mío, primer sencillo que se desprende de lo que será su segundo trabajo solista. Truena bien mamalonamente uno de nuestros héroes personales, Jonás, con su tema El Cotorreo Es Mío, acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 289, México sin opción hasta que la colita mueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué transa la raza? Les mando un saludo bien machín a toda la raza que nos escucha por medio de Lanzamientos Rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland en Política de Rock and Roll Radio 106.7. Yo soy Jonás y los dejo con mi último sencillo que se llama El Cotorreo Es Mío. Espero que les agrade y les mando un abrazo bien mamalón. Nos vemos pronto. Un abrazo, perrillos. Adiós. En la ciudad, que tranza carnal, que tranza, que chille la varilla, pero sume la panza, que café de mío, pasado de lanza, que saque la garra, que sepa el vecindario, que se prende la brasa, que salte chispas mientras arde la vaca, que suene mamalona la guasanga, sube el volumen cabrón, que hoy se junte la raza. Es mío, papá. nuestro flush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias por ahí. México cede a las exigencias de Estados Unidos en materia de migración frente a las crueles y violentas amenazas por parte de Donald Trump para iniciar otra temporada de su reality show The Apprentice por ahí. Trump sacude un papel en rueda de prensa diciendo que es el acuerdo secreto con México, aunque un fotógrafo alcanzó a captar el membretado que pertenece a Boston Medical Group por ahí. Temperaturas récord alcanzadas en la capital de Sonora, Hermosillo, a lo que su gobernadora exige se le dé la palomita por tal logro por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo, las noticias por ahí. Y escuchamos a continuación el tema estreno galáctico que Perry Farrell lanza, Pirate Punk Politician, de su nuevo álbum solista Kind Heaven, el líder de Jane's Addiction, para presentar su nuevo disco en solitario, el disco que trae 9 canciones, su primer disco en solitario desde el año 2001 cuando presentó Song Yet to Be Sung. Kind Heaven está producido por Tony Visconti, quien ha colaborado en trabajos de David Bowie e Iggy Pop, entre otros. En el disco también aparecen como invitados los músicos Tommy Lee de Mötley Crüe, Elliot Easton de The Cars, el hijo del ex Beatle, George Harrison, Danny Harrison, además de incluir al baterista Matt Chamberlain de The Smashing Pumpkins, entre otros, formando la Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra. Perry Farrell describe el single Pirate Punk Politician como una buena canción de protesta a la vieja usanza sobre los actuales poderosos y sus tácticas de opresión. Kind Heaven también es el nombre de la última empresa comercial de Farrell, un complejo de más de 90 millones de dólares en el Link Promenade en Las Vegas. La apertura se espera que corresponda con el lanzamiento del álbum. En el sitio web del destino Kind Heaven en Las Vegas, se promete llevar a los asistentes a un nuevo mundo donde se encontrarán con lo mejor de la cultura, el arte, la música, la comida, la moda del sudeste asiático a través de una tecnología multisensorial de vanguardia, en el lugar y en línea. Perry Farrell ha sido una fuerza innovadora en la cultura del rock durante 3 décadas. Con Lollapalooza ha sido un pionero en la creación de nuevas experiencias basadas en la música. Con Kind Heaven, Perry ahora está llevando las cosas a otro nivel. Suena entonces Pirate Punk Politician acá por Eclectic Metal en Paranoias para Virtuales, edición 289, México sin opción hasta que la colita mueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Juguete Rabioso y Eclecto Maryland presentan Lanzamientos Rabiosos, una sección donde las producciones más recientes de bandas y artistas es aventada por las bocinas hacia vuestras orejillas pillas para que los fuegos artificiales exploten en la azotea. En este caso, la segunda entrega viene por parte de Biznaga, una banda de punk rock madrileña que nos comparte su tema Una Ciudad Cualquiera, extirpada de su álbum Sentido del Espectáculo. Acá por Eclecto Maryland Paranoias, para Piratones, edición 289, México sin opción hasta que la colita mueve, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos los piratones que escucháis los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Queremos invitaros, quiero invitarte a escuchar nuestra canción Una Ciudad Cualquiera. Esperamos que la disfrutéis y un abrazo desde Madrid. Para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, suena cortesía de Don Justin Vernon, más conocido como Bon Iver, que era como escribir Buen Invierno en francés en un momento de inspiración al inicio de su carrera como solista. Vuelve a sonar este 2019 con Hey Ma, que comienza donde Flume se detuvo, con la cara seria y humilde, con una oda a la madre invocada tan temprano en el canon de Bon Iver, un rubor de acordes brillantes, la estructura del verso mucho más cercana al rock o pop convencional que la mayoría de la producción reciente de Bon Iver, es una opción perfecta para una canción tan seriamente descarada. Atrás quedaron los versos laberínticos de 22 a Million, la simbología que agobia y oscurece. Hey Ma es todo amor y luz. Con la sinceridad radical de Vernon,

que fuiste abandonado por tu padre terrenal junto a Silvia y la pequeña Sue, que te había llegado el salvajismo con la adolescencia, ese defecto del que nos curamos demasiado pronto, que fuiste arrestado como James Stark por conducir motocicletas pesadas y hoscas a toda velocidad, así como por rayar oraciones sucias en las paredes, que fuiste tú quien bajo los influjos de la anarquía fundaste The Vermin, aquella banda que emulaba los sórdidos sonidos de los Sex Pistols, que fuiste tú quien tarareó Heroes de David Bowie en una obscena sala de conciertos, que fue así que el efebo de Clark te invitó a unirte al ensalzado Composition of Sound, esa banda de los aún desconocidos Martin Gore y Andy Fletcher, que fuiste tú quien le cambió ese nombre pitero a la banda, que escogiste el de Depeche Mode porque lo habías leído en una revista de modas francesa, que fuiste tú, Dave Gahan, quien se sintió en el fondo de la fama avergonzado por no saber tocar ningún instrumento más que dominar esa voz estentórea de trueno surcando el limbo, por vestirte como un maniquí y por cantar como los villanos en las óperas de los teatros, como un auténtico barítono, una voz sepultada por las drogas, una voz de mazo de los Nibelungos sobre el bajo del demonio, explotando las bocinas e incendiando las tangas de las chicas londinenses, una voz emergida, resucitada, expulsada de las salas de rehabilitación como los villanos de la ópera, emergida de ahí, del fondo de las sustancias y la emancipación de los sentidos, que fuiste tú quien decayó, que fuiste tú un fantasma toxicómano, un espectro enamorado de la aguja y la cuchara, que fuiste tú, Dave Gahan, padre irresoluble, oscuro y hermoso, quien pensó que podía controlarlo todo, quien creyó que podía hacerlo esporádicamente cuando te apeteciera, celebrar una fiesta o varias, a lo largo de un mes, y un mes después estabas ahí sentado temblando y preguntándote qué es lo que había pasado, que fuiste tú quien vivía entre un pinchazo y una depresión, que jugabas con fuego, que fuiste tú quien vivía ahí en la enorme, triste y vacía sala azul, que fue allí el lugar en el que te conocí. Te habías cortado las venas con una máquina de rasurar. Entonces volviste a ser solo tú, Dave Gahan, y nadie más. El número 14 es un número que fue muy importante en todas las culturas y civilizaciones que surgieron alrededor de los ríos Tigris, Éufrates y Nilo. Para los sumerios, el 14 era el número que ayudó a Nergal a acceder al trono y proclamarse el dios de los infiernos. Spirit, espíritu, es esencialmente el 14th álbum de Depeche Mode de Dave Gahan, para el que compuso uno de los 12 tracks que conforman el disco. You move, we had something that was yesterday. Temptations knocking at my door. You talk to me about the life we could have had. Oh, we don't have that life anymore. Una lírica que nos rememora a la figura de la templanza, representada en el tarot por un ángel o una mujer que manipula la mezcla correcta, el remedio adecuado que nos tiene que sanar y guiar. You know you could have given more. Estamos ante el ente de la armonía, que conduce al hombre, a través de pasajes difíciles, hacia una regeneración, un nuevo mundo, un mundo desconocido del barítono Gahan. Spirit es el equivalente musical al monumento del hombre regenerado, un homenaje a quienes en su último sacrificio se vuelven uno con el espíritu y la resignación. Los versos confirman lo valioso de su lucha. Ellos y el alma se funden por medio de su martirio. La materia los absorbe y permanecen por siempre inseparables. Spirit también ofrece un modo de resolver el conflicto de la droga, la eliminación deliberada y secreta de los cuerpos de quienes fueron asediados por la heroína. No hay brazo para enterrar la aguja, ni queda testimonio físico de quien fuera alguna vez un ser humano feliz. Están todos muertos. Las de Dave Gahan son voces masivas, emulando a una sola para proyectar un sentido de fuerza y unidad, estableciendo así un paralelismo, especialmente en lo que respecta al sentido de unidad, con la representación lírica que Martin Gore hace de la fusión del ángel oscuro con el conjunto de la banda, de la nación. Acentos marcados en los pulsos fuertes, beats cortos y una marcada tonalidad menor crean una música que avanza solemne y determinada, en un tiempo similar al de canciones emblemáticas de Derek May, Kevin Saunderson y Juan Atkins. Estas secciones rítmicas se alternan con otras en tempo muy lento, de vocación, cuyo acompañamiento de cuerdas y voz barítono de Gahan recuerdan de nuevo y de manera contundente al poder del espíritu. Mixer López. Los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Midland presentan en la tercera entrega a los Sun Charms de Sheffield, Inglaterra, quienes se formaron en 1989 inspirados por la floreciente escena indie pop, pero también por la experimentación sónica que los rodeaba y que pronto se conocería como shoegaze, abriéndole conciertos a leyendas indie pop como The Orchids y The Television Personalities. En 1990, el primer demo de Sun Charms los llevó a tocar con bandas como Cranes y Catherine Wheel, lo que los lleva también a grabar en junio de 1991 el primer EP que fue lanzado, alcanzando número 23 en las listas indie de Reino Unido. Después de todo este tiempo, suena el tema Film Soundtrack en los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Midland, acá por Eclecto Midland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 289, México, sin opción hasta que la colita mueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, somos The Sun Charms, Yeti Invitamus, Escuchar Nuestra Musica en Ekelec, Tamiraland, por Politica, your rock and roll radio, 106.7. Saludos! Thank you. gusta jugar? Pues hazlo con rabia. Juguete Rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. Hola, yo soy Nadia Pérez y esta semana en Catacumbas conoceremos la música de Pirámides. La música de Pirámides parece ejecutada con nostalgia y caos. Fuertemente influenciados por sonidos ochenteros como el New Wave y post-punk, Pirámides es una banda argentina que surge en 2014 tras la publicación de un cassette editado por el sello argentino Poco Proporcional Records y Entes Anónimos en Berlín. En este material, Facundo Romeo ejecutó toda la producción, desde la composición de cada track hasta la grabación de todos los instrumentos y voz del mismo. Tras la buena recepción del material, Facundo decide arrancar el proyecto con Full Band, integrando la alineación con él en voz y guitarra, Alonso Romeo en bajo y voz, Andrés Centrone en batería, Jonathan Chendo en guitarra y Luke Raptor en sintetizadores. En 2017, lanzan su primer LP, Vacíos y Variables, producido por Ignacio Castillo, guitarrista y vocalista de Temporada de Tormentas. Si desde el material debut, Pirámides ya había llamado la atención por su inicio poco inusual, con la publicación de este material, se posicionaron como una de las mejores propuestas argentinas y latinoamericanas. Las letras de Pirámides son fatalistas con ligeros destellos de hedonismo, en un constante vaivén de probabilidades y negación de las mismas entre las estrofas, para deconstruir la propia existencia y volver más sombría su música. Hace unos días, Pirámides estrenó Propaganda. El sencillo es un adelanto de su nuevo material. Cuenta con la colaboración del Último Vecino. Este feat se dio tras haber compartido diversos escenarios en la última visita de los españoles por Argentina. Propaganda no solo es una declaración lofi de alta fidelidad, aunque parezca ambiguo, también es el grito angustiante con que la banda entrega una propuesta fresca que perfecto te sitúa en un bar porteño clandestino a mediados de los 80. Si bien el post-punk es la sonoridad más dominante en su música, Pirámides guarda esa calidez que ha hecho que el rock argentino se cuente aparte del rock iberoamericano, por lo que podría ser sencillo confundirlos como contemporáneos de Sumo. Este sencillo es el primero que lanzan bajo el sello argentino Casa del Puente Disco y fue producido por Estanislao López. La rola ya está disponible en tiendas digitales. A pesar de ofrecer contundentes atmósferas oscuras, Pirámides pueden ser escuchados en cualquier estado psicotrópico o mood. Mi favorito ha sido a mitad de madrugada cuando el insomnio me azota. ¿Tú cómo prefieres escucharlos? Sígueme en redes como @venuxnadia y lee más Catacumbas en Juguete Rabioso. Nos escuchamos la próxima semana en Eclecto Maryland por Política y Rock and Roll 106.7 FM. Hola gente hermosa, salud y saludos a toda la audiencia de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Soy Alonso Romeo de Pirámides y les quiero compartir nuestra más reciente producción llamado Propaganda. Espero les agrade. Abrazos. Juguete Rabioso y Eclecto Maryland presentan Lanzamientos Rabiosos, una sección donde las producciones más recientes serán aventadas por las bocinas hacia vuestras orejillas pillas para que exploten los fuegos artificiales. En este caso, la cuarta entrega viene desde Phoenix con The Darts, chicas garage psych rock, quienes harán que empieces a cabecear y sacudir los pies. Y claro, la música está genial. Acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones, edición 289, México, sin opción hasta que la colita mueve por política y rock and roll radio 106.7 FM. Hola, we're the Darts. We're the Darts. I'm Ricky. I'm Melissa. Christina. I'm Nicole. And you want to listen to our song Love You to Death here in Electro Miroland on Politica y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. Ow. Ow. Ow. For what? You have never taken.